lejos, muy lejos de aquí, donde mi amor no llegara y nunca se arrepintiera. Ella se fue y me dejó, porque mi amor no era todo lo que en sus gustos quería. Ay, eso yo no lo tenía. Y lo que ya no tenía, ay, es lo que a mí me sobraba. Porque la quise y la quiero, pero soy pobre, no tengo dinero. Porque la quise y la quiero, pero soy pobre, no tengo dinero. No tengo dinero.